¿Alguna vez te ha pasado que has empezado algo con mucha ilusión, pero a las pocas semanas lo has abandonado porque perdiste la tan famosa motivación? Si quieres saber por qué ocurre esto y lo más importante, qué es lo que deberías hacer para que no te vuelva a pasar, hoy te voy a contar todo lo que tienes que saber sobre la motivación. Para empezar, tienes que entender que la motivación es un estado de ánimo. Y como cualquier estado de ánimo, no puedes pretender que permanezca invariable, porque tú no estás siempre contento, ni tampoco estás siempre triste, ni melancólico. Entonces, ¿cómo puedes pretender estar siempre motivado? No puedes pretenderlo porque no va a ocurrir. Pero lo que sí puede ocurrir es que aprendas a tener tanta motivación que nunca vuelvas a depender de la motivación. Un poco como Obélix cuando se cayó dentro de la marmita de la poción mágica. Porque aunque la motivación sea efímera y pasajera, no es aleatoria. Nada de lo que pasa en el cerebro es aleatorio. Y la motivación tampoco. Por eso, aunque no puedes confiar en la motivación, sí que puedes predecir de dónde viene. Y en concreto, la motivación viene de tres pasos. El primer paso es que necesitas querer, pero querer de verdad aquello que estás haciendo. Y para esto, lo más útil es preguntarte por qué estás haciendo lo que estás haciendo. En el caso de ir al gimnasio o llevar un determinado estilo de alimentación o cuidar de tu forma física en general, puede ser un motivo tan válido y tan poderoso como que dentro de unos años no tengas que depender de un extraño para levantarte de la taza del váter. Porque si no cuidas de tu cuerpo hoy, mañana vas a estar peor que hoy. Y si esto lo extrapolas a dentro de un año, a dentro de dos, o a dentro de 30, podrás ver el valor que tiene cuidar hoy de tu cuerpo. Por eso, siempre digo que cuidar de tu cuerpo, en concreto, hacer entrenamiento de musculación, es el mejor seguro de vida que puedes tener. Porque al igual que cuando pagas un seguro, lo que estás pagando en la prima es el riesgo de que suceda el acontecimiento que has asegurado. Pagas por el riesgo, porque si supieras al 100% que jamás pasará lo que has asegurado, no lo asegurarías. Pues esto es igual. Dentro de unos años, tu cuerpo estará más entumecido, más oxidado, todo te costará un poquito más y la única forma de intervenir para retrasar esto es cuidando hoy de tu cuerpo. Y ese es el motivo más poderoso para querer lo que estás haciendo. Y cuando quieres lo que estás haciendo y tienes un motivo para hacerlo, no dependes de la motivación para hacerlo. Pero esto es solamente el primer paso, todavía quedan otros dos, porque el segundo paso es hacer una lista con todas las cosas que necesitas hacer para conseguir lo que sea que quieras conseguir. En el caso de que lo que quieras sea mejorar tu forma física, pues tendrás que cuidar tu alimentación, tendrás que empezar a ir al gimnasio, tendrás que cuidar tus hábitos de sueño y fíjate que son cosas muy generales y esto no debería ser así. Deberían ser cosas específicas que necesitas hacer, pero lo estoy haciendo así para que se entienda el paso 3, porque el paso 3 es tener la absoluta convicción de que las cosas que has listado en el paso 2 funcionan para conseguir lo que has determinado en el paso 1. Y técnicamente, da igual que funcionen o no, pero tú tienes que creer que funcionan, porque cuando tu convicción baja, tu motivación también baja. Porque ya no estás seguro de si realmente esto te está sirviendo o no te está sirviendo. Por eso, yo tengo un sistema que intenta bajar a tierra todo esto, de manera que se pueda ver muy claramente si algo funciona o no. Es decir, en el paso 2, cuando todo el mundo se propone hacer cosas como comer bien, si eso es lo que has puesto en la lista, comer bien, no te va a funcionar porque es algo muy ambiguo. Por eso yo defiendo tener un plan de alimentación, porque cuando te construyes tu plan de alimentación tienes la total seguridad de que ese plan funciona, porque lo has construido siguiendo unas reglas paso a paso. Pero es que si no funciona siempre lo puedes ajustar. Pero si tu misión es simplemente comer bien, ¿cómo mejoras eso si no tienes datos? Porque además, si le preguntas a 100 personas qué significa comer bien, te van a dar 100 respuestas diferentes. Y lo mismo con el entrenamiento. Ir al gimnasio no te pone en forma. El gimnasio es solo un edificio con herramientas para ponerte en forma, pero ya está. Es como ir a la biblioteca. No tienes más conocimientos por ir a la biblioteca. En todo caso, tendrás más conocimientos si vas a la biblioteca, lees y entiendes y retienes lo que estás leyendo. Pues esto es igual. Por eso yo defiendo tener un diario de entrenamiento y enfocarte en ser mejor cada vez que vas al gimnasio, porque así puedes ver que está funcionando todo este plan y eso te preserva la motivación. Porque una de las cosas que ha hecho que la gente se enganche tanto al CrossFit, por ejemplo, es la sensación de superación, de apuntar el tiempo que tardas en hacer ciertas cosas, intentar mejorar, intentar competir con otras personas y demás. Y esto está bien, pero no es algo exclusivo del CrossFit. La gente que entiende esto en el gimnasio lo aplica constantemente. Y es más, la gente se aburre en el gimnasio y pierde la motivación, al muy poco de empezar, de hecho, sencillamente porque no ven ningún progreso. Porque se toma sus entrenamientos como si fuera ir a un spa. Van de máquina en máquina como el que va pasando de estaciones en un spa. Ahora toca chorro de agua fría, ahora toca baño caliente, ahora toca vapor y ahora toca jacuzzi. Y así es normal que pierdas la motivación, porque no estás mejorando en nada. Y si estuvieras mejorando incluso, ni siquiera te estarías dando cuenta. Por eso, a la hora de entrenar, debes llevar un diario de entrenamiento. Y por eso, en el paso 2, no puedes poner cosas genéricas. Tienes que poner cosas específicas y cosas que puedas valorar el progreso o que puedas medir. Por ejemplo, ir 3 días a la semana al gimnasio. Tú puedes medir si ha sido uno, si ha sido dos o si ha sido tres. Y si te convences firmemente de que yendo 3 días por semana al gimnasio puedes mejorar brutalmente tu forma física y ves específicamente ese progreso, no te va a faltar motivación, porque nadie se cansa de progresar y a todo el mundo le motiva a progresar. Y todo el mundo le gusta ver que ahora es capaz de hacer cosas que antes no podía hacer. Y esto es como caerte en la marmita de Obelix, de la motivación, sencillamente porque no la vas a necesitar más. Y eso es lo que he intentado construir en mi academia, un entorno donde todo esté diseñado para ayudarte a verte mejor, sentirte mejor y rendir mejor. Y donde entiendas por qué es importante hacerlo, tengas todos los pasos que tienes que seguir para mejorar tu forma física, con tus entrenamientos periodizados, con tu propio plan de alimentación que vas a aprender a construir, con el plan de operaciones, desglosando todas las acciones para optimizar tu estilo de vida y los puntos de control para que vayas viendo ese progreso semana tras semana y así puedas comparar con la semana anterior y tener esos datos de saber que hoy estás mejor que la semana pasada es lo que te va a ayudar a seguir. Y nadie se cansa de estar mejor que la semana anterior y tener los datos para saber que hoy estás mejor que la semana anterior. Y si quieres comprobar lo que digo, te puedes inscribir en la academia desde fitnesslanube.com/academia, porque si cuidas de tu cuerpo cuidará de ti.